Este es el podcast de canariasbruta.com. Bienvenidos al podcast 69 de Canarias Bruta. Hoy es viernes 6 de julio de 2007. Saludos de quien te habla, Miguel, y de quienes me acompañan, empezando por Charlie. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pino Charlie Sister, buenas tardes. ¿O qué hay? Hola. Hola. Oye, ¿cómo se dice buenas tardes en guanche para...? Ajul, no, eso es adiós. Ajul. Ajul. A ti tarde. A ti tarde. No, se dice tamaleche. Pablo Adastra, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Después de una ausencia de una semana, dos semanas. No, tres, cuatro, no sé, ni puta idea. No bueno, sé. Da igual, ¿a quién le importa? Igual. Yeyo, buenas tardes. Buenas tardes. A ti sí que te echábamos de menos. Pues sí, pues yo llevo ya más que... varios meses, por lo menos. Desde el podcast de tío, las no elecciones. Le haga gastar la tercera frase, déjala que la utilice para algo interesante. El comodín, ¿no? Del público. El otro día conocí al otro Yeyo. Correcto, ya me lo dijo por correo. Se pusieron los dos a ponerme a parir, ¿no? Hombre, por supuesto. Ahí. Oye, Miguel, ¿me puedes quitar la voz esta de gay que me has dejado? Cada uno con lo que lleva, macho. Tú con la genética no se puede. Orgullosa. Sí. ¿A cuál no? ¿Yay? Con la genética no se puede luchar. No. De momento Miguel no hace aquí biogenética. Lo que me extraña es que nadie haya escrito un artículo. Lo iba a hacer yo, pero la verdad no tuve tiempo. Te voy a hacer la gracia por vía oral. Un artículo que se titulará Soria, ministro de Sanidad. ¿Por qué? Vaya, por Dios. Sí, lo de Soria sí. Los chistes contextuales hay que ponerlos en situación. No, ya veo que los contertulios no están a la altura. Miguel, afortunadamente. Tú lo habrás pillado, gracias, ¿no, a Dios? No, porque la ministra de Sanidad va a ser Mercedes Rol 2. No. ¿No qué? No. Sí. Que no. Ah, ¿no? No. ¿Va a ser Soria? Sí. No puede ser. Bernat Soria. Ah. Un gran investigador y tal. Entonces ahí estaba la gracia. Ignorantes. Me acaban de quedar como en Mallrats cuando dice no es un velero, no es un, ¿cómo era? No es un barco. No. Una goleta, dice. Oh, ignorante, es un velero, no una goleta. Una goleta es un velero, imbécil. Bueno, vamos con los temas vamos. De esta semana. Adelante. ¿Es Las Palmas de Gran Canaria una ciudad de guarros? Sí. Y mucho. Yo escribí un artículo el domingo porque por lo menos en esta zona, después de, sobre todo los jueves, viernes y sábado, a la mañana siguiente esto es pero terrible, ¿no? La gente se mea por la calle ya, pero como dentro de poco ya, ahora lo hacen a partir de las 10 de la noche, dentro de poco veremos a media mañana alguien sacarse la chorra y mear en medio de la calle. Yo lo que no entiendo es lo de los chicles. ¿Cuánta gente come chicles? Y además, porque ves en un metro cuadrado, ¿cuántos chicles en el suelo pegados ya negros chicles ahí te encuentras? No, chicles. Teniendo en cuenta que hay plantillas especializadas para limpiar eso, y yo me acuerdo que de vez en cuando lo mandaban a la universidad. Es que como en mi cabeza no cabe, primero, tirar nada al suelo. Segundo, un chicle, es que lo mínimo es coger un papelito, envolverlo, luego lo tiro, ¿sabes? Es que no me cabe en la cabeza. Pero eso sí, yo creo que es que todos los ciudadanos de esta capital, de esta urbe, han trabajado y mucho para hacer que tengamos uno de los mejores servicios de limpieza del país. Pero como somos todos unos guarros, para limpiar, ellos limpian bien y muy bien, ¿eh? Yo hago una pequeña matización. A mí no me parece mal tirar un chicle a lo que es el asfalto, pero fomenta la adherencia de neumáticos. No, es en serio. A mí no me parece mal. O sea, se va a quedar pegado ahí. No es ni más ni menos higiénico. ¿Y coge el mismo color? Claro, se mimetiza con el asfalto. Yo qué sé, de repente puede ayudar a prevenir a los baches. Claro, provoca mayor consistencia y en el asfalto. No, te lo digo totalmente en serio. A mí tirar un chicle al asfalto no me parece... Encima ahora que se, no, pero no, hombre, no, se fuma en la calle, se sale a fumar a la calle. Yo no he visto a nadie que salga de la oficina con el cenicero en la mano, sino la colilla fum directamente al suelo, con lo cual ahora hay muchísimas más colillas que antes todavía. Comentaban en el artículo algunas personas que consideran que Las Palmas no era una ciudad especialmente guarra, sino comentaban, ojo, incluso que Madrid ha mejorado mucho, Las Palmas de Gran Canaria ha mejorado muchísimo para como estaba, sobre todo a principios de los 80, que tenemos una fama de ser una ciudad asquerosísima. Y ha mejorado muchísimo, pero por lo que les digo, porque tenemos un fenomenal servicio de limpieza, porque se ha invertido muchísimo dinero, tanto en personal como en máquinas. Pero que va, todavía le falta mucho a la ciudad. A la ciudad no, a los ciudadanos, creo. Eso. Que de verdad, me incluyo, somos unos guarros. Hombre, unos asquerosos. Yo no me incluyo. Yo no, pero que los ciudadanos de Las Palmas, no digo los son, ciudadanos. Somos unos asquerosos. Por generalizar, porque yo creo que ninguno en esta mesa se dedica a tirar nada a la calle. A mí te digo, eso, es que no me entra en la cabeza, no puedo. Eso es un punto curioso, además, por lo que pusiste en el artículo, eso de que lo tenemos algo así como implementado y no nos cabe en la cabeza. Es decir, yo por ejemplo cuando voy por ahí, lo veo mucho en el coche, ¿no? La gente va por ahí en el coche y dale, tirando la mierda para afuera. Sí. Pero para eso, cabrón, eso no lo haces en tu casa. Vaciando los ceniceros mismos. Para eso es para lo que me gustaría fuerte. A mí ser quinto dan de algún arte marcial. Bueno, de karate, ¿no? Se supone. Porque, claro, te callas y no le dices hijo de puta, cabrón, al que hace eso, pues de repente. Sí, de repente puede de repente puede ser el cuarto dan y sale del coche y te parte la cara, ¿no? Podría ser. Patada voladora a los Chuck Norris. Y ustedes, ¿por qué no han visto al niño que, muy bien educado, en el colegio, cuando está en la guagua, termina de comerse el paquete de papas, dobla el paquetito y se lo da a su madre? Y su madre, ni corta ni perezosa, coge, saca la mano y lo tira por la ventana. Acaban de echar por tierra pues toda la educación que le habían podido dar a ese niño en el colegio, por ejemplo. Ajá. Porque desde luego de su madre no ha recibido la educación de no tirar las cosas al suelo. No, o sea, es un momento en el que creo que se pone de manifiesto... bueno, tampoco sería para tanto. Pero vamos, cuando hay huelga de recogida de basura... Yo creo que la gente podría paliar perfectamente, o sea, si se mentalizasen un poco. Y me parece también un poco no grave, sino que no entiendo cómo desde la propia administración no se dan una serie de consejos, ¿no? Pues la gente sigue sacando la basura como si no pasara nada. Entonces, claro, dicen, no, es que llevan 2 semanas sin recoger la basura y ya están empezando a aparecer ratas y tal. Pero ya, entonces, te digo, ¿yo qué recomiendo? Primero, todo lo que puedas tirar por el inodoro, dado que aquí no existe destructor de basura, ¿no? Es verdad, tío. O sea, ¿qué te puede pasar? Que tires una... Si alguien de Malsa está escuchando el podcast, se está cagando en tus manos. No, señor. No hace falta que sea de Malsa. Yo tengo un colega, Oliver, que precisamente por ese tipo de comportamientos tuvo que desatascar su baño. Y vamos, lo que salió de allí no tenía ni nombre, casi tenía vida propia, presentaba al menos comportamiento inteligente. Pero ya no solo él por atascar los bajantes, sino que, por ejemplo, tú sabes que la estación de la EDAR de Barranco Seco, cuando la montaron, cada cierto tiempo los rotarios, que son el filtro, son como los del Club de Leones, algo exacto, parecido. Sí, te montan rotondas con forma de vagina, los rotarios, que es la que son unas protozoos, bacterias, ni puta idea, creo que son unas bacterias, que es parte unas enzimas del filtro biológico de la depuración, se morían y decían, coño, ¿por qué? Y tal, ¿por qué? Porque resulta que los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria tiran por el retrete o por el desagüe agua salada que mata a los rotarios. ¿Eh? ¿Agua salada? Sí. El agua salada mata a los rotarios. ¿De hacer las papas arrugadas? Dios, ¿cuánta gente en Las Palmas se dedica a hacer papas arrugadas todos los días? Pues fíjate tú. Entonces, el tema de tirar por el retrete cosas depende de lo que sea. Depende de lo que sea, claro, y que tenga una cierta... Puedes estropear. Y que tenga una cierta licuosidad, quiero decir, o sea... De repente, yo qué sé. ¿Qué es lo que más huele y lo más chungo en la basura? Ahora mismo, la caca de mi hija. ¿Restos de pescado? Sí, eso es bastante apestoso. Por ejemplo, si eso lo machacas bien... El pescado peor. Si eso lo machacas bien y lo tiras por tal, ¿sabes? No creo que... Hombre, lo suyo sería fomentar el uso de las trituradoras, ¿no? Y no solo eso, sino primero intentar... Pero estoy hablando en el caso extremo, sí, este, de que tú dices, macho, pero es que... Reducir el consumo. Pasar, no puedes pasar sin sacar... O sea, todo lo demás, envoltorios y tal, los puedes guardar en tu casa, uh-huh, y no pasa nada. O si, hombre, ya puestos, pues llévatelos al punto limpio, ¿no? Pero vamos, que lo o puedes guardar... O llévatelos a otro municipio donde no estén en huelga, por ejemplo. Pero tirar, la gente no llega a eso. Pero tirar las cosas... Es como... Yo lo que no entiendo tampoco es cómo se ponen los aeropuertos de mierda cuando hay una huelga. Hombre, por lo pronto yo creo que una huelga de limpieza tendría que haber servicios mínimos, igual que hay servicios mínimos en bomberos o en cosas esenciales, pero, ¿no? Pero de la misma... Pero Miguel, es que es imposible, porque es lo que yo te había dicho. Somos unos asquerosísimos y no se nos nota más porque limpian mucho y muy bien. Entonces, desde que haya una huelga de limpieza, canta enseguida, porque tú fíjate cómo en un pispás se llenan las papeleras, las calles llenas de porquería. Es que nadamos en mierda en solo dos días. Mira, el día del Corpus mismo, tío, todas las calles llenas de sal, de colorines y de mierda. Y... O sea, es que eso luego mata a los rotarios, tío. Oye, pues sí, claro, ahora que lo mencionas. Sí, que claro. Hay que joder. Es una vergüenza. En fin. Que somos muy hediondos. Pero es que hay mucha gente que yo veo que tiene ese comportamiento y lo hace tan alegremente, ¿sabes? Como que no, como que la cosa no va con ellos. ¿Sabes? Además, es un comportamiento totalmente selectivo, porque tú en tu casa normalmente no vas tirando las cosas al suelo. En tu coche ni siquiera lo haces, no tiras las cosas al suelo, las tiras por la ventana. Es un... Bueno, perdona, yo las tiro en el coche al suelo. Mientras no manchen. Bueno, yo también, si son papeles y eso, luego ya lo recojo. El día que hago limpieza, pues ya lo quito todo. Yo creo que el criterio es: limpio yo, no lo tiro. Claro, limpia otro, es eso, sí. Mundo libre. Sí, es eso. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza, ni a ninguno. Bueno, yo miro a Yeyo, aquí está callado, a lo mejor con la misma de un pedazo guarro. Yeyo tiene una pinta de Greenpeace. Sí, es verdad. Tengo pinta de culpable. En el Además, tiene las melenitas cuidadas y todo eso. Este tío se echa de mascarilla. Alguien hacía un comentario en el artículo sobre los bares de Madrid en que tiraba las cosas al suelo. Es verdad, ¿eh? Es verdad. No, pero eso pasa en... Eso lo he visto yo en otros sitios también. Pero es porque es una... En otros sitios de la península. Pero porque es una costumbre... Yo he leído de eso, sí. Aquí, sí, en la isleta. Pero eso lo tiras al suelo y luego echan serrín, barren... Joder, pero es una guarrada, tío. Bueno, pero es un comportamiento... No, pero de todas maneras... Es como... A ver, a mí me parece una guarrada que para ir a un restaurante te das que quitar los zapatos y sentarte en cuclillas. O sea, es opinable todo. Hombre, mientras pero no te feques... Sí, ya, un japonés, pero yo tengo un japonés ahí enfrente y no me tengo que quitar los zapatos. Bueno, pero te digo que todo es opinable. Hombre, sí, sí. La crítica es libre, Cristiano. ¿Tis? El tema al que se refería el comentarista era porque lo conozco. Las cabezas de langostinos y tal en el suelo, los sobres de azúcar. Los sobres de azúcar y tal, y eso es bastante hediondo. ¿Eso dónde? Sobre todo en Madrid. Sobre todo porque en las barras suelen poner papeleras. O sea, pegas a las barras, solo tienes que tirarlo a la papelera, la gente lo tira al suelo. O sea, es de muy hediondo. ¿Qué dices, tío? Que sí, que yo lo he visto. O sea, la última vez que estuve en Madrid estuve en un bar y lo comentamos, que tenían papeleras pegadas. Pero eso es porque intentan cambiar el curso de la historia y no... Claro. O sea, si ha sido un bar de tirar las cosas al suelo toda la vida, no puedes pretender que por poner unas papeleritas de mierda... No es una cuestión de que luego limpies o no limpies, sino que es una hediondada. No necesariamente. O sea, la mierda se concentra, digamos, pegada a la barra. O sea, tú caminas libremente por el suelo, no está sucio y tal. Y entonces, no, de repente. Yo creo que al final de la acumulación el suelo está alfombrado. De repente pasa la máquina y dice: ¡levante los pies! Jesús. Y después, lo que sí, sin embargo, me he dado cuenta que en los últimos dos años la gente recicla más. O por lo menos usa los contenedores de reciclaje. Sí. Pero hay que. Yo tengo un aviso para la gente. Contenedor amarillo. Escachen la botella. Por favor. Por favor, al menos los tetrabris. Yo he visto garrafas de 5 litros. Enteras. Que no las aplastan, pero los tetrabris. Y con el tapón. ¿Oh? Pues entonces, eso, cuando lo metan en una compactadora. ¡Bum! Disparo. Claro. Pero, hombre, si es una garrafa de 5 litros, lo de escacharla es un poco complicado. Es una tontería. Sí, con sí, los pies. No, y ya está. ¿Pisas? Yo al menos me pongo encima y vas a quedar gustado. Claro. Hombre, si es de las modernas, sí, si es de estas de las antiguas. Pero nunca, ah, nunca, no, nunca. No, eso no. O sea, si no las cachan, por favor, no la pongan con tapa. Y los contenedores amarillos son latas y plástico. Sí. Y tetrabric. Y tetrabric. Son envoltorios. Envoltorios. Sí, envases. Que pero la gente de... tiene un poco como... como un poco... no lo tiene muy claro el asunto. Yo, no sé, en esta ciudad, yo no puedo decir de la ciudad al completo porque no lo sé. Yo sé que en los alrededores de mi casa tengo para plástico y tengo para vidrio, pero tengo que ir al Quinto Pimiento y solo conozco en la zona, pero para papel. Sí, es que el problema es que como o sea, no en todos sitios donde hay contenedores normales hay contenedores de reciclaje, y encima tienen la simpática costumbre de moverlos de sitio sin previo aviso. Un día llegas y dices, ay, ¿dónde están los contenedores? Y los han movido a la siguiente esquina y cosas así. Y aparte de eso, es que los contenedores, el de plástico y botella, bueno, más o menos escapa. Pero es que el de papel está más mal amañado que no dan ganas. O sea, no dan ganas de ir a tirar el papel. Yo te digo. Porque parece un buzón. Si tienes un montón de cartones, tienes que ir uno por uno. Es un coñazo. Sí, pero es que encima de eso lo tengo lejísimo. Pero bueno, lo que hago es cargo el carrito de la compra. Como me pilla de paso para ir al mercado, pues ya lo vacío allí y voy al mercado a llenarlo otra vez. Pues... Pero te digo, en lo que es plástico y en vidrio lo llevamos bastante bien, porque además el de vidrio lo tengo justo enfrente de casa, se llena en un pispás y en un pispás vienen a vaciarlo. O sea, dice el amigo Nadie, saluden a Nadie. Hola Nadie. Hola Nadie. Que también la gente mete las botellas de cristal con el tapón metálico puesto. Bueno. No, pero de todas formas que me parece... Yeah, no, pero eso creo que no tiene nada que ver, porque además luego en no, el proceso porque se de... refiere sí, hacen una separación. Ahí hay pero hombre, separación. Si es un contenedor de vidrio... Sí, pero vamos a ver, todas las botellas de vidrio tienen... Las de vino, por ejemplo, tienen el capuchón metálico. Las de whisky y ron, etcétera, tienen el ya, el pero es que en de plástico. En el contenedor te dice que no metas... Que metas solo vidrio. O sea, vale, una cosa, bueno, una cosa, una cosa es que metas un bote de mayonesa con la tapa de metal, que es fácilmente eliminable, y otra cosa es que tengas una botella de 100 pippers y tengas que intentar quitarle la caperuza de plástico. No, hombre, nadie se refiere a las botellas de cristal con tapón metálico, o sea, con de todas formas también hay que tener en cuenta una cosa, y es que normalmente yo, por lo menos, yo las echo con la tapa, pero lo hago porque si se lo quito me hago una guarrería del carajo. Claro. O sea, entre la mayonesa, el vino que se derrama. Ah, pero tú no las lavas antes. Yo las lavo. ¿Eh? Ya, coño. Yo las lavo. ¿Eh? O sea, que desperdicias agua. No. Contraataque, ¿eh? No, solo le pongo un poco de agua, la tapo, agito y ya está. Pero yo no, con la mayonesa y todo, por favor. Por favor. No, que va. Yo me acuerdo, soy muy limpia. Ahora no me acuerdo quién fue, pero una conocida decía, es que yo no sé cómo reciclan tal, porque es que yo cuando las meto las botellas en el contenedor, la mayoría de las veces se rompen. En fin. Igual pensaba que reciclar significaba que te las lavaban y te las volvían a usar, claro, para otra cosa. Hombre, pues por supuesto. Podría ser. Tú una pistola, botellas de agua de fibra, son todas diferentes. A mí me tocó un día una con forma de botella de leche. ¿Y de agua de terror? Claro. ¿Con agua firga dentro? Pero bueno, ahora por mencionar, Pino, lo de... Porque eran compatibles, eran del mismo estándar. Son botellas. Ahora por mencionar, Pino, lo de lo lejos que tienen los contenedores o no. A mí me hace gracia que tú vas a un municipio como San Mateo, más concretamente donde vive mi suegro, que ahí es donde el diablo dio las tres voces, nadie le hizo caso. Allí te encuentras siempre los tres, el contenedor lana, normal, algodón y poliéster, ¿no? Igualito, el normal, el de plásticos y el de papeles. Y eso hace años, ¿eh? Sin embargo, tú te vas a Maspalomas, por ejemplo, y mi padre primero tiene que pegarse un pateo que te cagas hasta donde tiene que echar la basura. Segundo, donde tiene que echar la basura es un compactador y no tiene ni uno de reciclaje, solo tiene uno, la compactadora, y lo tiene que echar allí. Lo mismo mi hermano que vive en el tablero. Es decir, un municipio como... Observen cómo la familia de Pablo está desperdigada por los diferentes rincones de la isla. Eso es totalmente correcto. Y en vecindario porque los pusieron hace poco. O sea, un municipio que es pequeño y y de medianía, que se supone que no tiene tantos recursos y tal, lo cuida mucho más. Cuida mucho más ese aspecto que luego te baja. ¿Familiar en Agaete? No, pero todo se anda. ¿O inmediaciones? Todo se anda, tú tranquilo. Pero mira, una cosa es que pongan los contenedores y otra cosa es que recojan la basura de forma selectiva y regularmente. Eso es otra cosa que se comenta mucho. No hablemos de eso, por favor. Otro inciso. Deja decir una cosilla nada más. Por favor, a los responsables de la colocación de los contenedores en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, me parece penoso que en primero de mayo haya un negocio que se dedique al comercio de telas y cuyos residuos son principalmente rollos de cartón de tamaño exagerado y que todos los días tiran a la basura, digamos, decenas y decenas de rollos de cartón y que no les pongan un contenedor ahí. Vamos, me parece penoso que cada vez que paso por allí veo en la basura, no en un contenedor de papel. Vale, que si ellos son unos descerebrados y no se molestan en coger la furgoneta de reparto de la empresa. Pero mira, por ese tipo de comportamiento les podría caer una multa, ¿eh? Ah, sí, pues. Porque una empresa... Es el almacén del kilo de San Bernardo que está en la calle Primero de Mayo. Ya se notó. Que la detengan, que no, hombre, reciclen. Pues las empresas tienen, sobre todo si genera, por ejemplo, que una imprenta tenga un contenedor de papel reciclado, no es porque sean ecológicos, es que les puede caer una multa. O sea, si tú generas un residuo que se puede reciclar en grandes cantidades, es obligatorio que tengas eso, reciclar aceite o tienes que tener, si por ejemplo las empresas que de revelado de fotos que usan químicos, tienen que tener contratada la recogida de los residuos, ¿sabes? Que tú te imaginas que todo el mundo se dedicara a tirarla por el desagüe, los rotarios serían del tamaño de Godzilla y nos comerían vivo. No, o hacer pasta de dientes con ellos también. Yo quería comentar el pata tema de los... Por cierto, Pino, antes que nada, te vuelvo a repetir la pregunta de la semana pasada. ¿Quién coño compra pastas de dientes en los chinos? ¿Eh? Media España está cayéndose en los dientes con las pastas Colgate de estas falsificadas. Oye, no, y digo, hay que ser cutre, coño, ¿sabes? Para comprar la pasta de dientes en los chinos. ¿No has preguntado Miguel, en el chino de aquí abajo, Miguel, a ver si la tenían? Miguel. Solo por curiosidad, por tener... Te lo digo, igual que te lo comentaré luego si vamos a hablar de el... Mira, Miguel, ¿hay gente que compra en los mercadillos? Del sí. Otro. ¿Hay gente que compra en el cerca? Sí. No, entonces, pienses que todos tienen gente, tu inteligencia. Hay gente que va a lo más barato, esté donde esté, wherever. Pero vamos a ver. ¿No has visto los clones de Nadal con barriga cervecera? ¿Clones de Nadal con barriga cervecera? Sí, son los maridos calzonazos. ¿Con un brazo izquierdo hiperdesarrollado? No, hombre, deja de hacerte paja ya, Pablito. Que hombre, no sé. No, yo sería con la derecha en todo caso. No, son estos maridos de mujeres, o sea, maridos calzonazos de mujeres que les compran en el mercadillo el típico conjunto de... Como la pareja del anuncio de Actimel. Pantalón. Pantalón pirata. Pantalón pirata, camiseta sin manga y esas horrorosas sandalias que se han puesto de moda de unos años acá. A un euro, pero de piel tipo, buena. Tipo aventura. No, de piel no. De estas que son con las tiras como de lona. No, pero todos sabemos que tú tienes una fijación fetichista rara. Sí, bueno, pero aparte no, fetichista. Antifetichista, caso, perdón. Antifetichista. Sí, correcto. Permítanme un inciso para saludar a nuestro corresponsal. Gracias a la conexión satélite y con efecto mecedora, como todas las semanas. Autóctono, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal todos? Muy bien, ¿y tú? Bien. Pues nada, aquí confirmando temas de viaje y demás. Perdón por la tardanza. Se te perdona, se te viaje. Perdona. Ah, pero autóctono viaja. Parece que sí, Dios mío. Sí, además tiene una curiosa costumbre. Allá donde va, en vez de comprar una postal y mandarla, lo que hace es que planta un pino. Qué cabrón. Aquí estuvo autóctono. Atrévete a negarlo. No tiene nada que decir. ¿No, yo? ¿Aludido? ¿Yo negar qué? No sé. Estábamos hablando de los guarros que somos y tal, Miguel, de sacarse la chorra en la calle, no sé qué, y digo yo, uy, me suena a mí de algo esto y tal. De ese rollo. Bueno, ¿qué nos cuentas de la Copa América? ¿Cómo va la selección Venezuela anfitriona? Pasa como primera de grupo. Y Hugo Chávez está orgulloso. Compañero. Bueno, ya que tenemos autóctono en línea, y para cerrar el tema de la limpieza viaria. pulsamos la opinión de Autóctono con respecto a la limpieza de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Aquí bueno, sabemos que son los chicharros son unos hediondos, ¿no? Pero total. Queremos confirmación. Los canarios son unos guarros de mierda. Por la ley de la gravedad, cuando barren en La Laguna, la mierda cae en Santa Cruz, ¿no? Exacto. Mira, perdona que haga un pequeño paréntesis. De hecho, los contenedores van solos. El otro día vi. Debió haber una expedición de Canal 25 a darse un paseo en el tranvía de Santa Cruz, tío. Y que no tuvieron accidente. Espectacular. Oye, yo creo que Don Francisco, después de su ingreso, está muy, muy mal, ¿eh? O sea, porque ya creo que deberían. Si ya antes era grave, ahora creo que deberían ponerle subtítulos cuando habla. Porque estaba. No, en serio, ¿eh? Estaba en el tranvía y estaba preguntando la Sensi esta, ¿cómo se llama? Sensi. Ah, pero ustedes lo ven. Es Sensi. Hombre, yo es que hago zapping. ¿Hasta yo lo veo? De repente vi que estaba en el tranvía, digo, déjame ver esto. Ah, me resultó extraño porque Don Francisco estaba como sentado, pero en el medio de. O sea, no estaba ni a un lado, ni en una ventanilla, ni en otra. Entonces digo yo, y era en silla de ruedas, tío, me parecía un poco punky. Y el tío iba hablando y parecía que estaba drogado. O sea, el tío. Unga, unga. Y la medicación, parece, Dios mío. El tío contando como que de joven. Debía haber otro tranvía aparecido en esa zona y el tío se subía y bajaba porque estaba aburrido los domingos o algo así. Eso quise interpretar ya. Perdona. Bueno, pero entonces, ¿cómo anda el tema de la limpieza en Santa Cruz? Hombre, depende por dónde lo mires. Está limpio dentro de lo que cabe. Además, hace poco hubieron movidas sindicales, han contratado a más gente. Pero se nota mucho que los fines de semana se enguarra la cosa mucho. A través del chat, Villayo nos dice que en Santa Cruz hay suficiente mierda sin necesidad de la Laguna. Correcto. ¿Pero tiene doble lectura eso? Es lo que yo estaba pensando también, porque aquí somos todos demasiado inteligentes o una mente demasiado sucia. Porque le vemos todo sucia, mente sucia. Políticamente hablando, desde luego, le sobra a Santa Cruz. Qué cabrón. Bueno, vamos a otro change, tema. Change. La programación veraniega de la televisión canaria. Hoy he leído que el juramento de las papas bravas, como le llamaba alguien por aquí, no se renueva o no tiene visos de que lo vayan a renovar. Y por lo visto cada capítulo le costaba a la televisión canaria 30.000 euros y tenía un 5% de audiencia. O sea, la mitad, Miguel, que Chihuahua Televisión. ¿Me puedo expresar de una manera libre? No. Gracias. Vale. A mí me han dicho que Autóctono es peor que yo. Un segundo. Autóctono se expresa. Correcto. Dale. Me parecía el juramento Punta Brava. Una puta mierda. Exacto. Gracias. Yo que lo quería decir, joder. Es que era mala, coño. Hombre, yo creo, Autóctono, que te pasaste diciendo que la señora llevaba peluca de carnaval. Igual la pobre señora no tenía dinero para comprarse una peluca de mejor calidad. ¿Pero para qué lo ven? ¿Dónde está la producción? ¿Para qué lo ven? ¿Pero para qué? ¿Eso? ¿Para qué lo ven? ¿Para qué? ¿Para qué ven? ¿Para criticarlo? Para poder opinar. Que no. Como Titanic. Exacto. Sus neuronas. ¿Por qué te crees que yo vi Titanic? Cuídense, coño. Cuiden su cerebro. Lo que van a hacer es darle audiencia y no. Sí, usted forma parte de ese abyecto 5%, joder. A propósito, ya que lo nombraste, gran último programa de Chihuesque. Y yo me lo perdí. Uf. Yo también. Uf. Pero bueno, hombre, lo pusieron a unas horas impagables. Pero bueno, tenemos otra oportunidad de ver Chihuesque Televisión a partir de hoy a las 2:30, que se repone desde el primer episodio. Así no me lo puedo pagar. Pues, bueno, vi trabajando. Pues pusieron tomas falsas, pero de. Ya, muchas gracias por tu comentario. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un favor a la comunidad y lo subiremos al Emule, ¿no? Porque. Sí, ¿no? O sea, lo compactaremos en calidad DBX. Le quitaremos las pausas, por supuesto, para que no haya publicidad de la autonómica. Si podemos borrar la mosca de la autonómica, ya sería la bomba. Como Gonzalo Mira. Le ponemos un cuadro y le ponemos Canarias Bruta. Ripped by Canarias Bruta. Qué fuerte. Bueno, que me parece pero muy heavy. 36.000 euros. Me parece muy heavy que estén poniendo los vigilantes de la playa, tío. Es que solo le falta en Miami. Es que solo le falta poner verano azul. ¿Otra vez? No, pero yo creo que eso es que los derechos los tiene la televisión española a perpetuidad. Exacto. Qué fuerte. Chanquita ha muerto y al final se murió. Pero es que es tan cutre ver otra vez a Mitch Buchanan desde el principio, ¿sabes? Esa serie la echaban hace 15 años, joder. Yo quiero ver a Pamela Anderson y el coche en su momento esplendor. El otro día estaba viendo unos revival de estos que ponen en la televisión canaria. Creo que los pusieron con motivo de que le dieran el premio Canarias. Y salía una imagen de Paco Montes de Oca y era Michael Knight, tío. Pero Michael Knight en la época del coche fantástico, con el pelucón, tío. Era espectacular. ¿Cómo se llamaba aquel programa en el que iban los niños? Repaso. ¡Buh! ¿Eh? Madre mía. Dios. La puretada. Ya pero no, bueno, yo me retiro. No. Creo que era hasta en blanco y negro, ¿no? Yo no soy tan viejo, o sea, cabrones. Yo no me acuerdo de eso. Que la... ¿Ustedes, el programa este chungo de sorpresas de la Telecanaria? Sí. Donde está Carlos Castilla y la otra. Sí, esa que una empresa se ha arriesgado a poner en el mismo anuncio los conceptos de clase y Mercedes Ortega. No sé. Arriesgado no. Será del mismo creativo que lo de Winter Otoño, ¿no? Porque... Exacto. Dios mío. No, sí, Dios, vamos a terminar con una demanda de alguien. Una o sea, demanda estamos chunga. Jugando a la ruleta rusa. ¿Quién no te mandará? Creativo Canario. Bueno. Van a demandar... Bueno, pues que en ese programa... Sí. Pusieron un revival de Carlos y de Mercedes. Sí. Ah, un revival de Carlos y de Mercedes haciendo... De presentadores enrollate. Enrollate, sí, pero eso. Pero enrollate. Qué gordo se ha puesto Carlos Castilla, joder. Es que ahora come. Autóctono, te voy a dar una exclusiva. ¿Qué autóctono eres? Yo una vez fui a enrollate de público y tuve una gran intervención. No me jodas. No te diré de qué iba el programa. Sí, es verdad. Tú estás en todos lados. El programa era sobre la legalización de la droga blanda. Cierto, doy fe de ello. Sí. Dios. Y un premio para quien adivine cuál era su postura. No me arriesgo. Arriésgate, tírate al río. Venga. ¿En qué parte, en qué grado estaba yo? Solo para joder. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Que no, dicho? Pero para joder. Pues no. Ha perdido. ¡Qué fraude! Yo pensaba que. Y además convencido. Y además te convencí a ti y todo. O sea, yo pensaba que defendería lo contrario bueno, de lo que piensa. Antes de que se me olvide, una cosita. Joder. No sé si... Bueno, saben ustedes que Tenderete se emite ahora en la autonómica. Y que está muy divertido. Los jueves. Está muy divertido y que está los jueves y tal. ¿Ustedes saben que lo sigue produciendo Televisión Española? Claro. Que pague. ¿No habéis visto los créditos al final? Vamos a ver, Charlie. ¿Tú crees que yo veo Tenderete? ¡Hombre, yo! ¡Mira usted! A mí sí, es que me parece alucinante, brava, a mí cosa. Que me parece alucinante opinar... que tú te dediques a decir, ojalá desaparezca Tenderete, claro qué que mierda sí. Tenderete, y luego sabes lo que ponen los créditos. Claro que sí. Eso que lo ves. No, lo ves. A ver. Claro. Hasta el final. Para opinar. Pero, Miguel, hay que ver. Vas a ver, yo me para imagino, poder decir yo te imagino que a ti en casa. Me parece una mierda. Yo te imagino a ti en tengo casa. Tengo que verlo. Cuando la parranda. Claro. Cuando las parrandas tú. Y lo peor es imaginarlo en calzoncillo. Ya ni te digo. Calla. Pero a no, ver, perdón. Das demasiado dato. Perdón. Me explican una cosa. ¿Qué? Ustedes solo dígame. Por el placer de opinar llenan su vida de basura. Por el placer de opinar. Es no. El placer de por la venganza. Por la responsabilidad de exacto. Dar una opinión en base a pues a un comportamiento. Reportero sin frontera, no te yo jodes. Digo más. Que tú digas en base a. Por nuestros abnegados, irresponsables, oyentes y lectores, me sacrifico por ver la Telecanaria. Pues yo no. Una pregunta. Sí. Los capítulos que están... Capítulos. Llámele capítulos. Programa. Los programas que están poniendo ahora de La Ruta son repes, ¿no? Sí, ¿qué todo. Es La Ruta? Lo mismo me pregunto. Otra mierda de programa esta, de la de La Rulot, que al principio presentaba una caravana, ese gran comunicador que era Roberto Campoff y que luego siguió presentando... También de la Televisión Canaria. Tal Juan sí, joder. Sí, pero también lo repiten el por la 2. El de las gemelas gordas estas, obesas. Tú tampoco ves la tele como no, yo, ¿verdad? Vale, bien. No. Bueno, me empezaba a sentir raro. Tienen que ser repes, ¿no? Porque creo que el Juan Antonio... Son repes, Charlie. Se ha operado la vista o algo, porque ya la última vez que lo vi no llevaba gafas. Bueno, que antes de que se me olvide también... No, pero Charlie... Ayer tuve ocasión de hablar con un empleado de Televisión Española en Canarias. y me comentaba que parte de la culpa de que Televisión Española en Canarias se haya hundido, entre comillas, es porque Televisión Española encargaba la mayoría de los programas a productoras teniendo personal propio. O sea, se hacen programas... Cierto. Teniendo personal propio, pero qué sí, personal. Sí. Pero bueno, personal que lo puede hacer, o sea... Y bueno, probablemente igual, o sea, manejar la cámara, todo el mundo maneja una cámara. No, pero Miguel. Y además, por ejemplo, okay. Ejemplo práctico, no a nivel Canarias. El canal 50 aniversario de Televisión Española se montó en Barcelona y costó una millonada. O sea, se tuvo que llevar personal para Barcelona a una productora para hacerlo cuando se podía haber hecho en Televisión Española. O sea, es que ese tipo de cosas. No voy a decirlo directamente, pero se pueden imaginar por qué se hace, ¿no? O sea, ¿por qué no lo hace directamente la empresa pública y se le contrata una productora? Dejen volar la imaginación y tal. No. Pero Miguel, fíjate la incoherencia. Sí. A Televisión Española, en Canarias le sobraba gente, por lo que cuenta. Sí. Hay gente para hacer cosas. Ahora, te digo una cosa, que la gente de Televisión Española en Canarias que han prejubilado no se han ido a la calle con las manos vacías. La no, jubilación no, no. Bien jugosa con que con las manos vacías por ti. En fin. No, pero ¿y en la tele de Canarias? ¿Qué tele ve y trabajan? ¿Qué música escucha? Sí, sí. Pero, ¿ve la Canaria? ¿Escucha música chunga? Así pero está. Para opinar, para opinar. Claro, sí, claro. Sí, el para opinar, se las aprende de memoria también para opinar. Saltamos de tema. Sí, por favor. Las colas del DNI. Qué pasada. Qué atraso más grande. Porque además es que comentan que en Madrid, por ejemplo, tú puedes ir a sacarte el DNI y no hay colas. O sea, y hay más o menos la misma cantidad de oficinas que aquí. ¿Qué es lo que falla? Hombre, estos días sí se han visto colas, pero porque la gente es muy guay, ¿sabes? Y va a sacar el pasaporte dos días antes de irse de viaje. Aquí somos todos unos noveleros, eso, primero, eso, para empezar, eso está claro. Eso para empezar. Primero, segundo, tener el carnet en vigor y actualizado es indispensable para obtener el descuento de residente en los viajes entre islas o al continente. Usted debe tener su cédula de identificación en regla. Y todo el mundo, quien más, quien menos, un viajito cada poco tiempo tiene que hacer de ese tipo. Entonces, vale. Entonces en Madrid a lo mejor la gente pasa un kilo de tenerlo. Pero mira, y que decían que aquí en Las Palmas solo había una oficina y no, que ya puse yo en el artículo que hay dos. No, hay tres. Bueno, tres. De toda la gente que va a hacerse el DNI, ¿cuánta realmente... ¿cuánta realmente necesita... el DNI? ¿Y cuánto se lo está sacando por la novelería? Por la novelería. Que con eso acabaron con... alguien lo comentó, ¿no? Con el de el carnet de conducir. Sí. O sea, si lo pierdes o te lo roban y tal, te van a seguir dando el viejo hasta que te toque renovarlo de verdad. Putadilla. Putadilla, ¿no? Es que si no se forman... ¿Lo que hay? Y... Pero es verdad lo que estaban diciendo también. Si te vas a ir de vacaciones a cualquier punto de la península, uh-huh. Oye, pues si vas a estar por Castilla o por tal, pues te lo sacas allí mismo. Y sobre todo, por ejemplo, alguien comentaba en el hilo ese del DNI, dice, no, me voy a Inglaterra y me tengo que sacar el pasaporte. ¿Cómo que el pasaporte? Pero si con el DNI puedes viajar. ¿Para qué quieres el pasaporte? Sí. Alguien lo decía ahí. Pero es recomendable. Parece, me parece muy sí, bien hombre, el, si vas, el comentario. Vamos a ver. Que hacían en plan de que pues eso, que un carnet de identidad nadie lo conoce. Sí, hombre, pero sí, por ejemplo, hombre, eso está bien, por ejemplo, cuando te vas a robar banderas a Letonia, ¿no? Hombre. No, pero, DNI, pero sí. Ahí viene bien, te pero le pasa. Si te piden una identificación cuando vas a pagar con una visa y el de turno. No, dice esto, ¿qué mierda es esto? Passport, please, passport. De todas formas. Pues no passport, no paying with fe. The visa. Charlie, tú y yo estuvimos en Inglaterra y yo pagué con tarjeta sin ningún problema y no llevaba pasaporte. Bueno, ¿y qué? Pero vamos a ver. ¿Está de más llevarlo? No. ¿Porque vas a criticar a una persona porque lo lleve? No, pasaporte. Sí, por estar sobrecargando lo que con yo trámites innecesarios. Critico, que yo no critico. Innecesario, o sea, si la gente ¿no? es sadomasoquista, en ese caso, no, es su problema. No es innecesario. Que lo que dice Pino, que espere hasta los dos días antes para irse a sacar el... Es que espere dos días. Oh, pero que salía en televisión días, no solo esperar por el pasaporte, sino que iban un par de días antes o una semana antes de irse de viaje, iban al centro de salud a que los vacunaran. Y decían, sí, hombre, que tenemos aquí el centro de salud plagadito de vacunas contra la malaria. Oye, que eso lleva un trámite, que lleva una petición, que lleva el darte hora. O sea, que y la gente iba como... Oh. Mire, hola, yo vengo a vacunar del dengue. ¿Pasó? ¿Dengue? Dengue, dengue, dengue. ¿Cómo estás, mi niño? ¿Sabes que la peña también decían que las agencias de viajes no les habían avisado? Digo, no, vamos a ver. ¿A dónde va a viajar usted, caballero? No sabe respecto que tiene a la que polémica del DNE. Diga, diga. A mí en Londres me paró la policía. ¿Diré por qué? Algo harías. ¿Te vacunaron? Me paró la policía. Le dijeron, usted está buscando piso aquí, ¿no? Y me reconocieron el DNE. El antiguo. Ajá. Saqué el DNI. Coño, Spanish, tal. Spanish. Y luego lo siguiente que recuerdas es al despertarte en una celda de 4 metros cuadrados. No. Poco molido. Bed and breakfast. Eso sí. Free. Quiero hacer paella. Una recomendación a los turistas canarios. No hagas el tonto delante de la embajada americana. Nada más. Sobre todo si eres un poco morenote, ¿no? Define hacer el tonto. Define hacer el tonto, grabarla con una cámara. Vale. Antes estuvimos hablando de eso, justo antes de que empezara el podcast. No, pero ni en la embajada americana, ni en ningún sitio. O sea, no se te ocurra sacar la cámara de la video. Embajada americana en Londres es una pirámide invertida. Entonces, claro, llevas a un colega aparejador que graba, dice, coño, qué bonito el diseño, y se monta. En Madrid, la embajada americana tiene 4 tanquetas de la Policía Nacional ahí paradas siempre las 24 horas del día. Como para ponerte a provocar. Una especie de fortaleza. Pero tienen. A mí se me pararon dos conguitos como dos camiones diciendo, ID car. Y yo, Mira, yo creo que se solucionaría todo eso de decir si conocen el DNI español o no. Pues dice, a ver, ¿usted tiene pensado viajar? ¿Le gusta viajar por el extranjero y todo eso? Vale, pues la foto del DNI, obligatoria hacerla con montera, con un torito así al lado y diciendo, en vez de patata, paella y sangría. Y entonces ya cuando... ¡Olé! Con cara de olé. Las mujeres con peineta, el clavel aquí en el pelo. Politono del Fare. Y entonces, sí, claro, que tú le das un botoncito para descanse y que suene el torito algo no, de hombre, esto. Ya que, ya que te piden, cuando te llegue el policía británico negro y te diga, ¡Ay, de cara! Tú ya, para terminar, seguro que le hace gracia. Dice, yo soy de Maroc. Y sales corriendo. Una gracia loca. Los cojones. Maroc. Las ganas de probar. Gracias. Salam alaikum. No, yo le dije, ¿lo qué? Luego le entendí. Y digo, coño, ordene ahí, joder. Sácalo ahí. Pero bueno. Y luego sonrió. Es divertido viajar. Sonrió, eso pensando en la de hostia que te iba a meter. No, ya. Otra recomendación a los amigos canarios. Que no se dejen mochilas en las paradas. Que no se dejen mochilas. Sobre todo ahora. Por cierto, Charlie, si eso hubiera ocurrido ahora, o sea, la mochila no te la encuentras, pero en vez de echarte una bronca, directamente terminas en Guantánamo, apalizado. Algo por el estilo. Yo me dejé una bolsa, un bolso de viaje, en una estación de metro en Madrid. Ajá. Y me llamó para avisarme mi madre. Y mi madre estaba aquí en Gran Canaria. O sea, mi madre se enteró antes que yo. A Charlie se le olvidó una mochila en una estación de Londres. Creo que fue en Bank, ¿no? Ya lo hemos comentado. Sí, y no le llamó su madre. Le llamó el jefe de estación. Se entendió algo así como mochila, ir para atrás y eso. Y gracias a que... No, a ver. Mochila ir para atrás. Y gracias... Lo tengo que contar otra vez. Joder. Los mensajes del metro de Londres son aburridísimos. Son como los de Madrid. Pero no. Sí. Atención, señores pasajeros, metro de Medellín. Y no se le entiende nada. Están dando actualizaciones constantes, ¿no? Entonces, ya no es que tengan la parada. No. Es que están diciendo, por obras no sé cuánto, la línea no sé qué, no sé cuándo. Y un rollo, ¿no? Entonces ya... Y además en un inglés chungo. Ya decía, bueno, desconecto, ¿no? Paso de intentar enterarme de lo que están diciendo porque es ridículo. No me va a afectar, ¿no? Y yo no sé por qué, me dio un flash que escuché 4 palabras en plan back, forget, no sé cuánto tal, y digo, ¡mi mochila! Y nada, porque íbamos cargados como burros, como mulas de carga. Volví a la estación y lo gracioso es que el tipo de la estación había cogido la mochila y había metido en la oficina, o sea. Y bueno, menos mal que no pasó nada. Bueno, resumiendo, a la gente que se quiera sacar el DNI aquí en Gran Canaria... Ah, que una cosa, ya que estamos dando recomendaciones para viajar este verano y teniendo en cuenta la idiosincrasia de los canarios, recordar que en Inglaterra el robo en tiendas es un crimen bastante serio y te puedes encontrar al día siguiente delante de un juez con peluca de esos y no son muy simpáticos. De hecho, en las tiendas en Inglaterra te pone que shoplifting is a serious crime, que significa robar en las tiendas es un crimen muy serio, y es verdad. Y también pone Bravo de Laguna was here. me he perdido. No nos hacemos responsables de los comentarios de... Anyway. ¿Qué fue? ¿Piyama? Y... ¿Piyama fue? Lo que decíamos, que para la gente que quiera sacar el DNI... Y lo mismo en Alemania. Que no haya... ¿Pasan de mí? No, sí, pero déjame terminar. Que no haya pitas a la salida no significa que no te tengan calzado. Sobre todo, además, si te ven pinta de español, dice, échale el ojo que esté. Claro, y más los canarios que vamos con espabila. No tienen antirrobo, qué bobo. Es más, yo diría más, aunque la Union Jack, la bandera británica, sea bonita, no se la lleven. La Union Jack. No se la pillen. Hombre, los ingleses no creo que te metan en la cárcel. Te parten los piños. Porque, otra cosa, aunque tengan un gorro ridículo, los policías de Londres... ¿Los Beefeater estos? Los Bobby. Aunque tengan un gorro ridículo y tú pienses, seguro que son de estos que... Te llaman la atención. Excuse me. No, va a ser que no. Tienen bastante mala leche. Nos dicen en el chat que van con... Dice, voy con mi familia a Maspalomas este verano. ¿Necesitaré el DNI? No, pasaporte. Para Maspalomas, pasaporte. Sí, pasaporte. Passport, please. Allí se lo puedes sacar. Pino, estaba diciendo... Que decíamos que aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, si quieren sacar el DNI electrónico, tienen la supercomisaría, ¿no? También la oficina que hay, lo que llaman siempre la oficina de Mariucha, en el polígono de San Cristóbal. Y alguien comentó una tercera, pero no, es que no seguí el hilo últimamente, pero comentaban que hay una tercera. Es que Mariucha no está en San Cristóbal. No. Que la de Mariucha no la en la calle Mariucha. Entonces, ¿por qué le dice la oficina de Mariucha? Que le llamaban la oficina de Mariucha, la del Distrito Sur. Cuestiones culturales, amigo mío. No, estupideces. Es lo mismo. Y de todas formas que también sepan que hay unidades móviles por la isla. ¿Y si no? A Maspalomas. O a Tenerife. O en Telde. Vale, ¿y qué es necesario para renovarlo? Una foto carnet. Tres fotos tamaño carnet que estén homologadas. Dos fotos. Una foto. No se les puede hacer guarrerías con Photoshop, ¿no? 16 euros. Que, por cierto... 6,90. Yo propongo, por ejemplo, que ya que la gente quiere renovar el carnet de identidad y tener el DNI, pues por ejemplo, cuando vayan a renovar los abonos de la Unión Deportiva, que aprovechen y saquen también el DNI electrónico. Podrían hacer una oficina conjunta. Claro. De abono de la Unión Deportiva y DNI. Mira, mejor hacer el DNI electrónico que por la cara de atrás sea el abono de la Unión Deportiva. O que te lo regalen junto con el DNI electrónico. ¿Con el periódico? No, al revés, que te regalen el DNI electrónico junto con el abono. Exacto. También. Que el año que viene subirá un 7%. Qué guay. Cuando todo el mundo sabe, el buen fútbol se tiene que pagar. Correcto. Como yo oí a alguien en la tele una vez, cuando renovan los abonos, bueno, es toda una ambrosía ver cuando empiezan las campañas de renovación, cuando pulsan la opinión de la gente que está en la cola, es espectacular. Yo me acuerdo uno que dijo, ¿cómo dice? El abono hay que sacárselo. Si hay que apretarse el cinturón en casa para comer, puede ser, pero todo por los colores. Y tú dices, Dios. Sí, porque por las neuronas, desde luego, no va a ser. No, ¿eh? Por las neuronas no. A propósito, mañana momento... voy al Gran Estadio de Gran Canaria. A ver, a mañana no será. No, voy a ver las motos, ya te comenté. ¿Qué pasa? Estoy subiendo el listón, después de haber ido a la ópera. Que por cierto, se ha montado la de Dios con lo del concierto de Maná y por ahí decían que... ¿Por qué? Porque dice que el Cabildo no le deja el Estadio Gran Canaria a Maldito Rodríguez. O bueno, en realidad al Ayuntamiento, en plan Vendetta, y porque todavía lo controla el PP hasta el lunes. Pero lo cierto es que el escenario tarda 3 días en montarse y el sábado es lo de las motos. O sea, ese de Soria. Mentira. Sí, hombre. Sí. Se podría hacer entonces. Primero, el escenario se monta en el otro lado del estadio. En el extremo contrario. Y la tierra de lo de las motos al día siguiente está quitada. Está fuera. O sea. Bueno, pues entonces yo. Y tengo información de first hand. Y yo de second hand. Bueno, pues cuéntenla. Porque no, la FES es él. Es simplemente es eso. No, entonces sería tercera mano. Claro, no si se metan. Si no quieres dejarlo, dilo desde el principio. Ya, mira, no te queremos dejar el estadio. Pero está, vamos a ver. Pero no empieces ¿cómo con que no te queremos dejar el estadio? Es que es acojonante. A mí es que me flipa eso. No, claro. Te queremos dejar el estadio. El estadio, claro. Ni que fuera del presidente del cabildo, de quien estamos coño hablando de Canarias, lo mío es mío. Están hablando cuando quiero. Ustedes se dan cuenta de que vicepresidente. Exacto, ustedes se dan cuenta de que ese tipo de comportamientos de ese señor ahora se va a trasladar a la vicepresidencia. ¿Pero quién ha dicho que sea de ese señor? Si el problema no es por el ayuntamiento. ¿Que de ese señor? No, el problema no es del ayuntamiento. El problema es por el ayuntamiento. No, mi niño, dieron una rueda de prensa. El problema es por el ayuntamiento. O sea, que el cabildo sea el que tome la decisión, vale, pero el problema real es por el ayuntamiento. Vale, pues entonces explícame cómo sale el de Maldito Rodríguez con Adai Ruiz del ayuntamiento diciendo que la culpa es del cabildo. Del ayuntamiento anterior. Ah, del anterior. Claro, el problema es con el ayuntamiento anterior. Por cierto, me dicen que si se encuentran a la antigua alcaldesa, por favor no le nombren el tema de las elecciones porque dice que se echa a llorar. Dice, oye, y le dices, lo siento, pero... Y a propósito, aunque a ti te duela también este tema, maravillosísimo escenario el del Parque Santa Catalina para el Festival de Jazz. Precioso. ¿Por qué? Pues si es el típico con bolsa de basura por encima. No, está enorme. No, igual ese es el del teatro y danza, ¿eh? Sí, no. Es el mismo, sí. Sí, pero es el que pone el Festival de Jazz. Sí, pero es el mismo de todos los años. Pero qué fantástico. Ya, sí, el escenario es fantástico. La putada es que el sonido es una mierda y la gente va a ir a tocar los huevos. O sea, correcto. De hecho, yo voy a ir este año a tocártelos a ti. ¿Eh? Que yo voy a ir este año para tocártelos a ti. Yo me voy dentro de exactamente 5 minutos salgo para allá hacia el concierto de reunión que va a estar muy bien. Guay. O sea, fíjate que... Tú. Bueno, pues quedan, no sé, 10 minutos. Teníamos dos temas. Uno me lo han vetado y el otro, pues... ¿Qué vetado? Vamos a hablar de... ¿Qué tema? Niñas. Claro, es que ese era el tema. Ese. Yo hablo. ¿Lo cual? Yo hablo. Venga, vamos a hablar del orgullo gay. El de las madres de 13 años. Ah. Vamos a hablar del orgullo gay. ¿Y vamos a dejar que autóctono sea el que hable? Que tú estás muy orgulloso. Pues, yo sí quiero hacer un comentario. Y es hazlo. Que pero es que no. ¿Está orgulloso, Charlie? No, mira, lo siento, Charlie, es que no está dentro del guión. Es el que soy diferente, soy yo. O sea, que ellos bueno, pero hablen ser, de algo. Que ellos quieran ser iguales, me parece muy bien. Pero es que el que soy diferente soy yo. Yo no tengo nada que ver con esa gente. ¿Vale? Gracias. Yo no tengo nada que ver con Charlie, de verdad. Y esto lo. No. Lo oye en Chicago. Alguien. No, pero vamos a ver. A mí alguien que hace del epicentro de su vida su sexualidad, su condición sexual, me parece patético. Pero bueno, vamos a ver, es que, o sea, no, dudo mucho que todos los gays sean así y además que no, la por eso no, yo estoy hablando de la gente que fue por a eso, la, y al, tienes que tener en cuenta otro detalle, a la manifa cutre, a la gente, que fue al desfile de orgullo gay. La mayoría no eran gays. Claro, la mayoría van por las guardias. Eran progres. No, van porque son súper progres. En realidad parecía guays la cabalgata del carnaval de aquí. Exacto. Yo creo que si haces. Ah, pero ¿un desfile en Las Palmas? Si haces A, intersección B, entre la manifa del no a la guerra y la cabalgata del orgullo gay en pero Madrid, te sale. ¿Un desfile en Las Palmas? Más adelante. No, la hubo en Santa Cruz, que son todos unos mariquitas. No sé por qué no me extraña. Canarias Brutas, fomentando el pleito insular. Oye, qué buena la frase, dice Paulino parece Winnie the Pooh hablando. Eso en el chat, para que no se nos pierda. Señor Sablana, guarde silencio. Es que es verdad. Con su tarrito de miel. Señor presidente, señoría. ¿Ustedes no se acuerdan cuando estuvo de presidente de la comisión? De la comisión. Señor Sablana, guarde silencio. Es que ahí conoció todo el mundo. Señor Paulino. Sablana. Qué poca sangre. Con todo nuestro respeto. Iba a ser el presidente. Me quedé con ganas de grabar la intervención de Ana Oramas. Yo la vi en directo. Oramas. Your mayor. Your mayor. Indeed. Bueno, a ver, tema. Te van a dar 2.500 euros. Ya me contaron. Correcto. Bueno, correcto. No cantes victoria tampoco. Y ya puedes ir dando las gracias. ¿Por qué? Ah, digo yo, ¿no? Yo no los he pedido. Y no por no, eso y no por eso van a conseguir mi voto. Yo voy a exigir ya, pero que tú se pague. Ahora, para cobrar voy la primera, ¿eh? Que se pague con carácter retroactivo, coño. Si puedo sacar la foto del niño borroso y que parezcan gemelos y me den 5.000 de puta madre. Por supuesto. No, lo guay es el rollo feminista. Bueno, a ver, el tema de los embarazos, comentábamos, pero... aunque no va a dar tiempo porque quedan 5 minutos, se había disparado el índice de de abortos juveniles, y sobre todo el dato que tengo pendiente de escribir un artículo, porque no es un dato nuevo, hace ya tiempo que se conoce que Canarias está a la cabeza de Europa en embarazos juveniles. De hecho, solo Europa. En Televisión Española salió un documental, creo que fue en Documentos TV, en Línea 900, alguno de estos. ¿Y cuántas niñas de los embarazos juveniles? De las 4, 3 eran canarias. Sí. Y 2 eran de Ginamar. No es por nada, pero no. Oye, eran de Ginamar. Y que no es por nada, ¿qué significa no es por nada? Que no es por nada, que seguramente no todas las ginameras sean así, pero... No, y además que te dicen, embarazos, hay que llamarlos embarazos juveniles o embarazos infantiles y no embarazos no deseados. Porque son deseados. Porque son deseados. Pero es que en el materno infantil, en que el ISTAC tiene datos de por edades, y que en el materno infantil todos los años hay una media de una docena de niñas de 12 años. 12 años. Pariendo. ¿Una ¿qué dices docena tú? De niñas de 12 años? Sí, sí. 12 de 12. Esto es al anticristo ya. Hay una media de una docena. O sea, es espectacular. Una niña de 12 años, tío. Que es lamentable. Primero, que quede embarazada. Segundo, que la dejen tener ese niño. O sea, primero, ¿qué hace una niña de 12 años embarazada? Yo solo de pensar eso ya me pongo nervioso. Por el pronto ha follado. Hombre, eso yo la pregunta que me hago, si acaso a alguien no le ha quedado claro. A ver, no, primero entiendo que hay un montón de hipocresía en este tema. O sea, tanto que estamos a favor de la naturaleza y la naturaleza y para arriba de la naturaleza y la naturaleza para arriba y para abajo. Oye, si la naturaleza le da a la hembra de una especie la posibilidad de procrear con esa edad, significa que la naturaleza... Tú no has leído mi comentario. Le parece bien el... Tú no has leído mi ¿es comentario. Natural? No, yo decía que antropológicamente hablando, la edad fértil de la mujer se debía a la conservación de la especie en aquella época, en la época prehistórica, vamos. Y no sé si saben que en la actualidad nuestra especie, si no es por la cesárea, está abocada a la extinción, porque las mujeres cada vez somos más estrechas. Y los niños cada vez tienen la cabeza más grande. Perdona, seréis estrechas en tu barrio, pero el que yo conozco son tan una puta. Bueno. Pero. Yeah. Estrechas de cadera. Yeah. Y después alguien que comentó, pues los condones deberían ser baratos, deberían regalarlos. Pues no, ¿por qué? No. Oye, o sea, el que quiera follar, que pague, joder. Que pague los condones. Como todos nosotros. Yo no entiendo la educación sexual, no la entiendo como informarte de la libertad sexual. No, hay que informar absolutamente de todo. Y por mucho que me digan de las hormonas, para mí es inconcebible. Esa es una universidad. Que una París, niña ¿no? de 12, 13, 14 años esté ya. No, o sea, no. Es sobre todo embarazada. No. O sea, que no, es que no. Pero de 12 años, Pino. O sea, 12 años. Que no, por eso te digo que me parece inconcebible que me digan que esa niña, como total, ya lo practica, tengo que regalarle condones. O sea, no. No, no, no. Se traga los dientes. O sea, es mi hija y se traga los dientes. Eso va a empezar. ¡Yeah! ¡Métale! Y lo siento y ya lo dije en mi comentario. Estoy embarazada ahora mismo de 10 semanas y media. Y hablan las hormonas por mí. No, no, ya se te nota ya. Si se traga los dientes, va a ser una niña muy buscada, por algunos que ya me sé. Mira, Charlie, dice Villayo, no, Charlie, no, una niña no es un animal, ahora somos unos seres sociales. ¿Y? Bueno, eso será en tu barrio, porque entonces, por aquí hay unos cuantos. Se trata de poner zancadillas, ¿no? O sea, no, de la misma forma, de la misma forma que la naturaleza hace que a los 9 meses los niños nazcan, no, vamos a poner un corcho en el orificio de salida del niño para decir, no, es que somos sociales, somos seres racionales y no nos parece que 9 meses sea un tiempo suficiente de embarazo. Creemos que hay que llegar al año. No, es luchar contra la naturaleza, tío. Qué argumento más retorcido, bueno, con el amor de Dios. Amigo Villayo, tú tienes que tener en cuenta que Charlie lo dice nada más que para tocar los cojones. Sí, para tocar los cojones. Evidentemente, para tocar los cojones. Y creo que vamos a tener que seguir con el tema la próxima semana. Sí, porque ya no va. Si todos siguiéramos los designios de la naturaleza. Señores, si todos siguiéramos los designios de la naturaleza, no existiría el delito de pederastia. El colectivo padre. ¿Ves? Lo que sí es en contra de la naturaleza es utilizar el orificio de atrás. ¡Mira! Señores, se nos acaba el tiempo del podcast de Canarias Brutas 69. Y adivinen a quién vamos a despedir. Y lo hemos acabado con un tema bastante bastante propio. ¿Productivo? Ser el podcast 69 de Canarias 69, correcto, wow. El más cachondo. Despedimos a la gente por orden aleatorio, empezando por... ¡Autóctono! ¡Autóctono! Gracias por acompañarnos. De nada. Adiós. Adiós. Buenas algas. Adiós. Que les cunda. Yeyo, cinco frases ha sido esta. Vamos mejorando. Y contando la falta de práctica después de la ausencia. Vamos mejorando, así que. Conmigo. Pablo de Astra. Afirmativo, caballero, afirmativo. Gracias por venir. De nada, estoy emocionado, Dios mío. Tú sabes que cada vez que vienes, la estima que te tienen tus lectores va bajando, ¿no? Ya lo sé, de esta forma está por el suelo, no creo que pueda empeorar. Va diciendo, este tipo, ¿qué hacemos leyendo a este tipo? ¿Has dicho sí. La estima o la lástima? La lástima. La lástima. Que le den por culo a todo. Pino, Charlie Sister, gracias por participar. En mi nombre y la de mis hormonas. Exacto. Charlie, gracias por aportar ese por punto. Por tocarlo. Por eso. Ese punto gracias, friki. Gracias a vosotros por dejaros iluminar. Y gracias a los que nos han acompañado en el chat esta tarde, que han sido tres. Así que los nombro Villayo, Gayumbo y Nadie. Y los que nos han escuchado en directo y los que nos escuchen. Gayumbo. En el. En diferido. En diferido y por las diferentes radios que. Cada semana son más gente, yo flipo. Estuvo al control, Miguel. Oh. Señores, nos escuchamos en el podcast 70 de Canarias Brutas la próxima semana. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.